ahora. Es muy fácil ganar un crucero al Caribe para dos personas. Empieza por navegar vivesync.com.mx y descubre cómo. Ford, Tecnología Sync y Frecuencia Cero te invitan. Para más información, visita www.vivesync.com.mx. Promoción válida el 31 de agosto. Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo genera son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta. Puedes correr, pero no esconder. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network. Estamos en la cabina de Frecuencia Cero en una emisión más de Testigos del Crimen. Y bueno, estamos en esta honorable mesa. Su servidor Roberto Coria. Y Guadalupe Gutiérrez. Y obviamente en los controles, nuestro queridísimo productor, que es todo un bombón, Abel Cobos. Y en la asistencia técnica, alguien que también es todo un bombón, que es Paulina Villavicencio. Que además está aprendiendo a tocar saxofón para aumentar su sex appeal. Ah, claro que sí, no, hombre, ya hasta perteneciente a un grupo y toda la cosa. La verdad, muy interesante, ¿no? Y bueno, con todo esto, hemos tenido muchos correos, muchas llamadas, comentarios, sugerencias, lo cual se los agradecemos y mucho. Tenemos comentarios de Liliana Moreno, por ejemplo, que nos pregunta sobre la película Carla Asesina en Serie. Estimada Liliana, en efecto, si existe, es sobre Carla Homolka. Que de hecho la programamos en nuestro segundo aniversario, en Casa del Lago. Fue nuestro primer aniversario. En efecto, cuando hicimos todo el maratón. El maratón todo el día de películas, sí, criminales. Esa película estuvo entre una de las proyecciones que hicimos, por una producción supuesto. Canadiense muy interesante. Claro que sí, también Luis García nos escribió, nos saluda, nos felicita. Luis Cabrera, Adriana, que también está deseando ser criminalista, igual que este Rubén Cota, uh-huh. ¿Sí? Otros tantos. Parece ser que les ha llamado mucho la atención esta cuestión de análisis criminológica, uh-huh. Del aspecto criminalístico y todos los indicios que puedan ir dejando. Carlos Ross Jiménez, que nos escribe desde España. Ignacio Martel también nos escribe y, bueno, tenemos N cantidad de llamadas. Sí, muchísimas. Tenemos Andrés, que también nos escribe desde Colombia, que también está interesado en estudiar criminalística. Déjenme contarles que, en realidad, una lista tal cual de qué escuelas dan, ofrecen, cuál es el plan de estudios y todo, no lo tenemos tal cual a la mano. Sí, porque no es la finalidad de este programa. Lo que queremos, de alguna manera, es orientarles sobre las características de la especialidad de la criminalística, ¿sí? y la mejor investigación será la que hagan ustedes. Pero fíjate que también, junto con este fin de ayudarlos a investigar, nosotros tenemos un programa que hicimos de Quiero Estudiar Criminalística, que pueden buscar ustedes igual, entren al buscador, pongan Testigos del Crimen, el nombre del programa, que es Quiero Estudiar Criminalística, o entren a la página www.testigosdelcrimen.com y busquen ese programa, porque tuvimos aquí a una estudiante de criminalística, uh-huh. Que nos da su punto de vista, su perspectiva y todo lo que ella ha ido aprendiendo en todo esto. Hay varios enlaces, hay varios nombres de escuelas, de universidades, porque además es una carrera muy nueva. ¿Sí? Es un oficio muy viejo y difícil. Sí, no es nada agradable. Es una carrera interesante, pero no agradable. Visualmente, nosotros, los criminalistas, lidiamos con los peores momentos de las personas. Sí, porque son los momentos duros, difíciles, dolorosos. Y desde un aspecto también psicológico, el estar desmenuzando la autopsia psicológica, por ejemplo, que sucede igual con los sobrevivientes, los deudos de las víctimas, en fin, no es nada sencillo. No. No es para desanimarlos, al contrario. Es igual cuando te dicen medicina, quiero estudiar medicina, es entrarle a muchas cuestiones personales, ¿no? Que a veces te vas encontrando en el camino que no era lo que creías, esperabas, pero si tienes una vocación firme y es lo que deseas, lo que sea que sucede y pase durante la carrera, lo vas a poder hacer, ¿no? Y se va a hacer. Y obviamente esto debido a sus comentarios, debido a sus inquietudes y debido, pues, al inminente inicio de la temporada de clases aquí en México. Entonces hay muchas personas que tienen esta inquietud, quieren saber en qué consiste esta carrera para ver si la toman, para ver si hacen de ella, pues, una forma de vida. Realicen una investigación, pregunten planes de estudios, verifiquen que las personas que les dan clases sean personas que tengan un contacto directo en el campo, en la realidad, con la materia. Y pues obviamente tomarán ustedes, sus bolsillos, sus papás, la mejor decisión. Por supuesto, lo que les sugiero es buscar licenciatura en criminalística en una forma general. Uh-huh. Y afortunadamente Google es maravilloso para eso. Uh-huh. Y como también nosotros estamos en la red, les promocionamos la red, búsquenlo. Así búsquenlo es. En internet y de verdad van a encontrar buena información ahí, ¿no? Tenemos muchas comunicaciones más, pero las iremos comentando en otros programas. ¿Te parece bien, Guadalupe? Claro que sí, y por bueno, supuesto. Yo quiero agradecer, antes de entrar en materia, a todas las personas que conocí en el evento Vampirexia, que me presentaron hace algunas semanas ofreciendo una plática, y a todos mis alumnos del curso 8 Formas de Matar. Ahorita ya estamos ya con un curso sobre Sherlock Holmes en puerta, pero bueno. Que esperemos que también tenga tanta sí. audiencia como lo tuvo. Y con todo esto, bueno, les vamos a recordar que tenemos un correo de voz que es el 01-800-087-2423, que es para toda la República Mexicana, y ahí nos pueden dejar sus comentarios vía voz. Nosotros los escucharemos. Uh-huh. Y posiblemente, claro, y si es menester, los podremos poner al aire en este programa. También pueden enviarnos un mensaje directamente a nuestra página web www.testigosdelcrimen.com o bien en testigosdelcrimen@frecuenciacero.com.mx nos pueden dejar su mail. Y el día de hoy, bueno, es, yo creo que uno de los programas más ad hoc en el sentido de Interplanet, que ¿sí? es nuestra casa grande, digámoslo así. Frecuencia Cero es una de las divisiones de Interplanet. Le saludamos a nuestro querido Antonio Quirarte. Patrón. Sí. Señor jefe. Saludos al patrón. En donde vamos a hablar de internet, precisamente con todo esto que les decimos que busquen y averigüen aquí, que es una vía regia de comunicación. Pero también todo lo que llega a implicar y todo lo que llega a mover. Yo, la verdad, Roberto, no sé tú. La verdad es que, es más, hasta hace... Déjenme contarles, queridos escuchas, que hace unas semanas nos empezamos a mandar mails, más bien empezaron a mandar mails Nuestros amigos de Cinemanet, con Roberto, Abel, nuestro productor, Paulina, yo, en donde nos estábamos poniendo de acuerdo para el crossover de Batman, en fin, etcétera. Y hablábamos de, o hablaban de una cena, en fin. El chiste es que yo no me enteré de la cena. Uh-huh. Y cuando me dijeron, no, pero es que ¿cómo es posible? Yo, perdón, es que leí mi correo 7 días después sí. del acontecimiento, del evento y de todo eso, y se me quedaron viendo con una cara de ¿cómo es posible? O sea, no damos crédito que en 7 días no abras tu correo. Nosotros no somos precisamente abuelitos, así que digamos, pero no. Las nuevas generaciones viven con el internet prácticamente como derecho de nacimiento. Sí, no, ya vienen con chip integrado con y el integrada. Celular en la mano, por supuesto. Sí, y es que el internet no solamente es una herramienta de información, la llamada supercarretera. Nosotros llegamos a ustedes gracias al internet. Sí. También es una forma de socializar. Actualmente existen los famosos High Five, el famoso Facebook, los grupos de chat, de conversación por internet. Es uh-huh. decir, más allá de toda la aplicación como herramienta, como fuente de información, también se ha convertido en una forma de relacionarse interpersonalmente con las personas. Lo curioso es que es una forma de relación indirecta. Sí, a esto iba precisamente, ¿no? ¿Tú cuántas horas puedes pasar frente a la máquina? Uh-huh. En cuestión del internet, Roberto, yo después de, no sé, 3 horas, ¿yo? Y es mucho para mí, me empiezo a fastidiar y a doler la cabeza. Yo lo que hago es que al llegar a la oficina, entro a internet, checo mis correos electrónicos y dejo la cuenta abierta el resto de mi día laboral, pero estoy haciendo otras cosas en el proceso. Hay personas que, como dices, literalmente viven conectadas al internet. Yo lo veo con mis alumnos. Yo lo veo, por ejemplo, en una de las universidades en donde trabajo orgullosamente. Lo que hacen los chicos, o sea, traer las notebooks es literal traer el cuaderno que nosotros llevábamos o la carpeta en donde metíamos nuestras hojitas y ahí íbamos pasando de materia en materia. No, ahora, y además a veces con un descuido y con un desparpajo la usan y con una facilidad que uh-huh. a mí me impresiona. Es algo entonces, ordinario. Llegan, se sientan, la conectan. y empiezan a escribir, empiezan a chatearse, o sea, 20 estímulos, y de repente mencionas algo, ah, sí, aquí está, porque ya lo buscaron, ¿no? Digo, en la universidad tenemos en toda la universidad inalámbrico de internet, uh-huh. Entonces puedes estar ahí desde que llegas hasta que te sales, wow, conectado. Y muchos chicos lo hacen, ¿sí?, por N20 cosas. Ahora bien, ¿qué implica esto? Siempre ha sido una polémica el internet. Sí. El internet, como buena vía de comunicación, puede ser inmensamente favorable o inmensamente desfavorable. Y en esto que decías de las relaciones interpersonales, yo creo que ha sido de las más grandes polémicas que han existido. Quiero contarles, yo tuve un paciente muy lindo, un buen chico, que él llega destrozado por una relación muy mala que vivió. Dice, me vació el corazón, me vació la cuenta de banco y me dejó las tarjetas de crédito hasta arriba. Y lo peor es que me sigue doliendo y lo sigo queriendo. Y todo fue por internet. Y lo conoció por internet. Y yo estoy hablando de un paciente de hace, yo creo que fácil, unos 10 años, uh-huh, 8 años, en donde entraba toda esta polémica. Pero igual hay otras personas que nos dicen, es que yo he conocido personas ahí que después las conozco en persona y son maravillosas. Y ¿sí? Hay historias en donde hasta se casan y ahorita llevan años de casados con hijitos y toda la cosa. Uh-huh. Dices, a ver, ¿cómo queda entonces? Y están los otros casos de personas que viven sin salir de su casa a través del internet. Ordenan pizzas por internet, trabajan desde sus casas, todo. Compran ropa vía virtual. Entonces, ya estamos hablando de que para algunas personas, para algunos individuos, ha desplazado la forma de tener contacto con el mundo, se ha convertido en su forma de comunicación con el exterior. Claro, y a esto le podemos decir que son rasgos esquizoides. ¿Qué es eso de esquizoide? Son personas que son aisladas socialmente, son aisladas emocionalmente, así como muestran un cierto aplanamiento afectivo. Ajá. Uh-huh. Les da igual la tristeza que la alegría, se ganaron la lotería o perdieron la casa, no les importa en ese sentido. Gente muy en su rollo, muy en su mundo. No necesariamente que lleguen a ser esquizofrénicos, por eso son rasgos esquizoides o una persona esquizoide. Esta parte en donde ellos hacen su mundo, crean su mundo, por esta inhabilidad social que tienen. Entonces, sí, es más fácil a través de una computadora, hola, ¿cómo estás?, que tenerte enfrente, verte a los ojos y decirte, hola, ¿cómo sí estás? Que es un contacto muy diferente, hay una calidez, hay una interconexión. La parte física, claro. Muchos dicen, sí, pero muchos dicen en la máquina, y es que lo sientes igual, dependiendo de lo que digas, lo que hagas, cómo lo pongas. Sin embargo, yo creo que es más bien huir. Yo siento que actualmente tenemos mucho miedo de las relaciones interpersonales, de las relaciones de pareja, en cuestión de esta compenetración íntima de te doy y me das, y aprendemos juntos del otro y a cómo aceptar al otro como es. En cambio, si me cansas, pues ya no te contesto en el chat o en el Messenger. Te anulo del Messenger. Te anulo o me enojo ahorita y te contesto. Aunque te vea ahí conectado, no te hablo, ¿no? Yo conozco personas que se pelean grupalmente, ¿ah, sí?, por internet. No, y es fantástico. De repente a mí me han llegado muchos, algunas pacientes o pacientes adolescentes que dicen, no, es que lo vi o la vi en el Messenger y no me saludó. Y después ya le dije de cosas. O le estuve diciendo tal y tal cosa. Un día oí a una chavita, estaba de paso en un café internet yo, y le habló al celular, ya estoy conectada, conéctate, entra ya, ah, ok, bye, bye. Y colgaron el celular, empezaron a chatear y dices, a ver, espérate, si ya estabas hablando con ella, pues sigue hablando con ella. Ah, no, porque es más padre y que la diversión, etcétera. Puede ser, tiene su chiste, tiene su gracia. Ajá. Uh-huh. Hay veces que cuando uno está trabajando, a mí me ha tocado con amigos, que a veces por una u otra cuestión, pues no los puedo ver o no nos vemos. Y de repente nos damos cuenta que estamos conectados. ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Y tú? ¡Ay, qué padre! ¿Qué hacen? ¡Oye, espérame! Me llama mi jefe, ¿no? Y ya regresé. ¿Y tú qué haces? No, pues aquí trabaja. En fin, ¿no? Lo cual puede ser lindo, agradable. Bien, sí, pero todos los excesos son malos. Pero que eso sea tu vida es otra cosa. En efecto. Todos los excesos son malos y precisamente sobre excesos trataremos el día de hoy. Hoy traemos para ustedes el caso de una persona que abusó del internet, abusó de la confianza de otras personas. ¿Pero qué les parece si averiguamos más sobre él después de esta pausa? Si quieres descubrir al asesino, Quédate con los testigos del crimen. Hola, soy Roberto Coria de Testigos del Crimen y te quiero invitar a mi curso elemental, mi querido Watson, Sherlock Holmes y el cine, que impartiré a partir del 6 de septiembre en el Film Club Café al norte de la Ciudad de México. Más información en www.testigosdelcrimen.com o en www.filmclubcafe.com.mx. EON 4.5. Conéctate al mundo de la tecnología y los negocios con EON 4.5. Un podcast de Frecuencia Cero. www.frecuenciacero.com.mx. Los leones no son como los pintan, están de regreso, con el tema Respeta y protege a los animales. Diseña los gráficos para una playera o t-shirt. Hay más de $8,500 en premios. Gran parte de las inscripciones serán donadas a GEDPA, Gente por la Defensa Animal. Consulta las bases en www.losleonesnosoncomolospintan.com. Ayúdanos a parar el maltrato a los animales. Los leones no son como los pintan. www.losleonesnosoncomolospintan.com. CMYK invita. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. ¿Entonces ya es una cita, bebé? No soy bebé, ya te lo dije. ¿Tengo que ver para creer? ¿Crees que una bebé leería a Sadie Smith? No sé, las bebés fingen que leen. ¿Cómo sabes? ¿Estudias a las bebés? Solo te estudio a ti. ¿Qué estás haciendo ahorita? ¿Aparte de fantasear contigo? ¿Por qué no me grabas con tu cámara? ¿Así no tendrás que fantasear? ¿Suena seductor? ¿Como yo? Es broma. No juegues. Ok, hagámoslo. Vamos a vernos. ¿En serio? ¿Dónde? Mi hermana me puede llevar a Nighthawks. Dame una hora en lo que me baño. Te tomaré fotos. ¿11 a.m.? Hecho. Báñate, ahora. ¿Das órdenes cuando te calientas? Por favor. Mucho mejor. Nos vemos ahí. Besos. Regresamos a Testigos del Crimen escuchando el audio de la película Niña Mala, una película del año 2006 dirigida por David Slade, una película que ya platicamos en un programa dedicado a pedofilia y pederastia. Esta película, protagonizada por Patrick Wilson y por Ellen Page, hoy en día nominada a un Oscar y reconocida por esta película Juno, sobre una chica embarazada, habla precisamente acerca de los abusos que pueden realizar ciertos objetos. Ya hablamos en su momento de que el internet también puede ser la forma en la que depredadores sexuales están rondando y buscando víctimas. Pues precisamente un depredador es John Edward Robinson, el hombre al que le dedicaremos nuestra atención el día de hoy. Él nació el 27 de diciembre de 1943 en Cicero, Illinois. Él era hijo de un padre alcohólico y de una madre autoritaria. Él es un estudiante problemático en sus primeros días, con un muy bajo rendimiento. No obstante, es un Boy Scout destacado. Se dice que por ahí actuó en una obra de teatro para la mismísima reina Isabel II. Esto en una pequeña gira que hizo la escuela a Inglaterra. Le valió mucha, mucha popularidad. Pero él sueña recurrentemente con volverse alguien importante. Él no está conforme de alguna manera con su entorno. Es un individuo carismático, encantador, y esto le facilita que hacia el año de 1965 cometa pequeños fraudes. Es un mentiroso compulsivo. El tipo tiende a amplificar, a magnificar su realidad, tal vez como una forma de evasión, pero bueno, ya nos platicarás tú un poco acerca del perfil del mentiroso compulsivo, querida Guadalupe. Hacia más o menos el momento en que cumple 21 años de edad, se casa con una chica llamada Nancy, Tienen un primer hijo, viven en una casa rodante, obviamente eso es otro aspecto interesante en el caso, y obtiene un trabajo como radiólogo. La cuestión es que el tipo no tiene ningún tipo de formación en rayos X, obviamente ni en radiología. No, él se presenta ante el médico, se dice que el médico que lo contrató era el médico de cabecera del presidente Truman en su momento, en Estados Unidos, y que lo deslumbró simplemente con su labia. Y ahí tiene el trabajo de radiólogo. Él era un sujeto, vaya, que tenía mucha habilidad para inventarse historias, y hacia 1969 es encontrado culpable de robo y sentenciado a 3 años de libertad condicional. Posteriormente cumple una sentencia de 5 años por robo, pero es liberado antes por buena conducta. Más o menos va a ser encarcelado en 3 ocasiones desde ese momento hasta 1991. En efecto, aquí, bueno, de las cosas que se van sucediendo, de esto que dices, bueno, ¿por qué anda mintiendo? ¿Por qué anda diciendo todo esto? Es parte de su vida. Él se está inventando una vida que no tiene y que necesita tener. Habla de una carencia, obviamente, de imagen afectiva con un padre alcohólico, abusivo, una madre demasiado autoritaria. Él lo que está haciendo es fugarse y sentir que necesita compensar su vida, tratando de hacer o de inventar algo diferente. Así, con todo esto, él va a presumirse como un padre amoroso, como un devoto esposo, alguien muy lindo, muy amable, que además es filántropo, que es todo un ciudadano modelo, que tiene diferentes tipos de empresas en muchos lados, ¿no? Así que, o sea, es súper acaudalado. Ah, sí, y también. Y es un pobre diablo realmente. Sí, además dice ser abogado, que conoce personalmente a Sylvester Stallone y que él ayudó a financiar Rambo. La segunda parte. Además, ¿no? Sí. O sea, porque ya que tuvo éxito la primera, pues había que obviamente financiar la segunda. Él le puso, ¿no?, la lana para que Stallone hiciera la segunda parte de Rambo. Obviamente. Entonces, ¿qué pasa con este tipo de personas? Al menos con Robinson, tenía tal carencia que él no tenía ni siquiera una vida, que necesitaba inventársela, necesitaba hacer algo. Y que curiosamente en internet, siguiendo la línea de pensamiento y reflexión que teníamos hace rato, puedes ser lo que quieras. Sí, claro. Tú puedes ser Roberto y escribir como si fueras una chica, o decir que tienes 20 años o que tienes 60. Me acuerdo, por ejemplo, en la película Closer, llamada aquí en México Llevados por el Deseo. Ajá. Esta película con Jude Law, Julia Roberts, Clive Owen y Natalie Portman. En una secuencia, Jude Law engaña a Clive Owen haciéndose pasar por mujer en el internet. Y el tipo tiene relaciones sexuales incluso por internet. Sí, ¿no? Y está en el éxtasis. Pensando que era una mujer. Sí, sí, sí, sí. Como esos A&N, ¿no? Pero no nos encontramos, Lupita, frente al mentiroso que dice, ay, me saqué 10 en la escuela cuando realmente se sacó 7. Sino estamos hablando de una persona que no hace mentiras piadosas precisamente, sino con un cuate que construye su vida a partir de todo lo que dice, pero se cree realmente que es verdad lo que dice, ¿no? Lo que estaríamos viendo entonces es que es todo un mitómano. ¿Sí? Que el mitómano difiere de aquel que dice mentiras. Dice, ay, pero el mitómano también dice mentiras, sí, pero el mentiroso sabe que lo que está diciendo es mentira y que lo hace para presumir, para tapar algo, para no ser juzgado por algo, para no ser castigado, por lo que quieras. ¿Sí? El mitómano es aquel que va a venir, como bien lo dice el mito, que es la historia, toda una leyenda, acerca de algún tipo de cuestión en la manía de esta parte exacerbada de la historia o de la situación, que va a llevar al individuo a exagerar lo que tenga que decir acerca de sí mismo o acerca de alguna situación. De repente, no sé ustedes, pero yo sí he tenido amigos mitómanos en donde casi casi es que el fin de semana, como me fui de cacería a África o de safari, tú dices, o sea, no manches. ¿Cómo? ¿Sí? ¿No? O sea, o aquel de, ay, sí, es que fui a escalar las Rocallosas, o el Tíbet el fin de semana, oye, ¿y las fotos? Ay, es que se me olvidó la cámara. O se perdió la memoria, ¿no? O sea, se borró. Se borró, quién sabe qué pasó, y los rayos X, etcétera, ¿no? En el aeropuerto. Sí. Entonces, este tipo de situaciones en donde se crea una vida para apantallar a los demás, porque es tan vacía hacia adentro que necesito construirme algo para que los demás lo vean y desde aquí mostrar o lograr, digámoslo así, un poquito de afecto y de respeto. Pues él comienza a ver en la mentira una forma de ganarse la vida, pues obviamente de manera mala vida, valga la expresión. Comienza a estafar a parejas que buscan adoptar hijos. De hecho, sus primeras víctimas son su hermano Don y su cuñada Helen. Les estafa una lana más o menos considerable. Por ahí, en este momento, adopta la filosofía. Las mujeres embarazadas que no tienen lazos familiares y que desean dar a sus hijos en adopción son un terreno muy, muy fértil. Obviamente, él comienza a acechar hacia 1985 Acapulco a una chica llamada Lisa Stacy, una madre soltera de 19 años de edad. Robinson, utilizando un alias, la engaña, le promete trabajo, le promete hogar. Es una chica necesitada, vulnerable. Le pide que firme a cambio unos papeles en blanco, le dice que le va a dar con esos papeles un trabajo en una de sus múltiples empresas imaginarias, y él utiliza estos papeles para ofrecerle el hijo de ella, su hija, si mal no recuerdo, de 4 meses de edad, a su hermano. Ellos le pagan $3,000 por honorarios legales para un abogado también imaginario. Y, curiosamente, Stacy, la chica Lisa, desaparece misteriosamente, jamás se vuelve a saber de ella, no sabemos por qué, pero se borra completamente del mapa. Y bueno, después de que desapareció esta chica y su bebé, curiosamente, hacia 1987 Paula Godfrey es engañada nuevamente por Robinson, quien le promete empleo, que le promete un una buena sueldo, posición, ¿sí? Una buena posición, etcétera, y desaparece tras ir a un seminario, ¿no? De capacitación para una de sus empresas, supuestamente. Sí, sí, porque él estaba anunciado y estaba ofreciendo todo este tipo de situaciones, ¿no? Los padres, precisamente de Paula, pues se alarman con la desaparición y la reportan como extraviada. Y bueno, pues la policía empieza a buscarla, etcétera. Pero tiempo después ellos reciben una carta de Paula, supuestamente, escrita a máquina, en donde les dice que ella decidió desaparecer y que ella quiso irse de ahí, que no la busquen, que la dejen en paz. Y como tiene 18 años, la policía dice, no, pues ella es perfectamente libre de hacer lo que le plazca con su persona. Dejan de buscarla entonces, cancelan la búsqueda. Por esta época, nuestro amigo Robinson es encarcelado. Y al salir, hacia el año de 1993, descubre todas las bondades del internet. Pues utiliza sí. su lanita, compra una computadora, obviamente con la debida conexión telefónica en ese momento, y comienza a contactar mujeres solas, vulnerables, en chats de sexo. Y utiliza el apodo de Slave Master, el maestro esclavo. Pero bueno, obviamente este recurso tecnológico se va a convertir en el medio que va a utilizar para cometer una serie de crímenes que comentaremos después de esta pausa. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. En la historia. Acompaña a Roberto Jiménez a recorrer México en la historia. Porque La Máquina del Tiempo es un podcast de Frecuencia Cero. www.frecuenciacero.com.mx. Hola, soy Roberto Coria de Testigos del Crimen y te quiero invitar a mi curso elemental, mi querido Watson, Sherlock Holmes y el cine, que impartiré a partir del 6 de septiembre en el Film Club Café al norte de la Ciudad de México. Más información en www.testigosdelcrimen.com o en www.filmclubcafe.com.mx. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Estamos aquí de regreso en Testigos del Crimen y bueno, seguimos platicando acerca de John Edward Robinson, que está resultando toda una joyita, ¿no? A pesar de saber tan poco de su vida, de su infancia, además de, bueno, todas las situaciones caóticas que vivió de pequeño y la dificultad que tuvo para el aprendizaje, pues como que no hay mucho. Sin embargo, parece ser que cuestiones prácticas mal llevadas, digamos, que las aprendió bastante bien. Bueno, pues aquí se ponen en práctica. Una es la doble vida que lleva. Sí, claro. Sí, porque su esposa Nancy, pues, no se entera mucho de las situaciones. Él sigue dando la buena cara, la buena presentación, y pues ella sigue creyendo en él, y ¿no? Es más, hasta le ayuda. Sí, fíjate, porque él ve que el internet y el sexo son pues una buena combinación para hacer dinero. Y él, desde la comodidad de su casa móvil, porque vivía, recuerden, en un remolque, él inicia una revista electrónica donde promocionaba encuentros sexuales con dominación y sumisión, una especie de página web de anuncios clasificados. Entonces, su propia esposa Nancy le ayudaba a administrar este próspero negocio. Hacia 1997, atrae a su red a una chica llamada Isabela Lewicka, una estudiante con padres polacos de 21 años. Obviamente sus familiares y amigos dejan de tener contacto con ella. Ella estaba consciente a qué estaba entrando. De alguna manera se iba a convertir en una especie de dominatrix, de dominatriz. Pero desaparece y posteriormente es encontrada muerta en un barril en un rancho en Lansing, Kansas. Pero antes de eso cometió otras fechorías, ¿no? Sí, claro. Por ejemplo, ya ahorita metido en este rollo del internet, que así se le conoce como el asesino del internet, entra a los chats, a los diferentes foros de discusión, de plática, etcétera, y lo que hace es contactar a diferentes personas. Y con esta parte yo creo que también se va viendo y reconociendo, hemos de ver otra parte del internet. También está dado mucho por muchas mujeres y hombres solitarios, que a veces buscan compañía, que buscan, aunque sea así, a través de una pantalla y teclear unas cuantas palabras, sentirse acompañados, sentirse queridos, sentirse apoyados. Tristemente fue el caso de Sheila Faith, quien a sus 45 años, bueno, vivía en una situación un poco depresiva, un poco difícil, y quien tenía una hija de 15 años, que estaba en silla de ruedas y que necesitaba cuidados especiales. Entonces, chateando con Robinson, él les ofreció que él cuidaría de ella y de su hija, ¿no? De que él les podía ofrecer trabajo, que él les podía ofrecer una cierta seguridad económica, social, afectiva. Pues lo cual a la señora Faith pues le gustó mucho, le agradó la idea y se mudó hacia Kansas, cerca de la casa de él. Y bueno, ¿cómo lo logró? Que es parte de toda la manipulación. Logró que los cheques se los endosaran y fueran desviados a un apartado postal que él ya tenía contratado. Y los cheques, que eran del exesposo, que pasaba la manutención a su hija, que necesitaba todo este apoyo. Bueno, pues él llegaban los cheques y él los cobraba. Pero de la hija y de la madre nunca más volvieron a saber, hasta que nuevamente, igual que en el otro caso, los encontraron en tambos, cerca de unas tiendas ahí en Raymond, Missouri. Y bueno, pues ya había como que un cierto patrón, ya había ciertas cuestiones muy diferentes y raras, ¿no? Con todo este tipo de circunstancias. ¿De qué estamos hablando cuando estamos oyendo de que en Bauca, una pobre chavita de 19 años, desesperada, con una beba de 4 meses, que mata a la mamá y a la bebita la pone en venta, ¿no? Y lo roba a través de eso, etcétera. Y esta madre sola, necesitada, o sea, alguien que sabía perfectamente en dónde detectar la necesidad, la carencia, lo difícil que era apoyarse en los demás, lo que vulnera la confianza, obviamente. Claro. ¿Por qué? Pues porque obviamente él tenía vulnerada la confianza, pero él se aprovecha de esto y entonces acá mata a la madre y a la hija inválida, ¿no? O sea, sí. Saber qué tipo de persona está siendo. Obviamente alguien muy malo, obviamente alguien psicopático, alguien que no tenía respeto por la dolencia del otro ser humano. Estamos hablando de alguien con unas fallas impresionantes de empatía, porque no podía sintonizar el dolor del otro. Claro. Pues fíjate que precisamente debido al dolor del otro es como la policía desenmaraña esta madeja. Ellos llegan a él debido a que el enocinio, el beneficio económico a través de explotar sexualmente a terceros, es un delito. La policía lo comienza a rastrear, lo arrestan en su casa rodante en Kansas y en el terreno donde se encontraba esta casa rodante descubren barriles similares a los del rancho en Lansing. Ya platicamos de ellos. Y bueno, pues el chiste es que comienzan a registrar, en esos barriles los abren y descubren el cuerpo putrefacto de una mujer. Descubren también en el tráiler, en la casa rodante, la máquina de escribir con la que se preparó la nota de Paula Gottfried, que ya platicamos, y un recibo de hotel a nombre de Lisa Stasi, es decir, ya lo están relacionando físicamente estos documentos, esta evidencia ya, a la comisión directa del delito de homicidio. Ya no es un delito ordinario, ya no es meramente el enocinio. Todo conecta a Robinson con los cadáveres. Es entonces que es encontrado culpable, obviamente hay un juicio previo, únicamente de 3 cargos de homicidio, aunque se estima que a lo largo de casi 2 décadas tuvo docenas de víctimas. Nunca se sabrá el número preciso de personas a las que, bueno, pues privó de la vida. La corte del condado de Johnson, en Kansas, lo juzga culpable y lo sentencia a muerte. Pero actualmente hoy año 2008, se encuentra en el pabellón de sentenciados a muerte en espera de su cita final, que afortunadamente o desafortunadamente para él no será por internet. Pues no será a través de la máquina, no será a través de la conversación, pero podemos ver cuánta necesidad afectiva hay, cuánto miedo también al contacto, pero a veces también el consuelo que pueden ser unas palabras de gente desconocida. Sí. Que puede estarte apoyando o consolando desde China, desde Rusia, desde España, o quizá es el que está chateando en el departamento o la casa contigua en la que tú vives, ¿no? La misma compañía que le hacemos amigos de otro continente gracias a este programa. Por ejemplo, ¿no? Todo este tipo de circunstancias. Entonces, hemos de reconocer la parte tan loable, tan buena que tiene el internet y esta vía de comunicación tan amplia, pero también esta otra parte en donde también ha sido a veces un poco fría, un poco destructiva, un poco abandonadora, pero a la vez un poco acompañante y consoladora. Entonces tiene ambas partes. Yo creo que aquí lo más importante es pensar, sentir y reflexionar qué sucede con nuestra propia vida, con nuestras propias relaciones interpersonales y nuestras necesidades en cuestión afectiva, ¿no? Y cómo nos relacionamos con el otro y qué tanto nos podemos o nos queremos involucrar con alguien más. Sentido afectivo, ya sea plan de amigos, amigas, amoroso o no, en fin, todo este tipo de circunstancias. ¿Y qué es lo que buscamos? ¿Qué necesidades tenemos? ¿Y en dónde realmente se pueden cubrir? Y darle lugar a la internet que tiene, sin ir más allá, ¿no? En ese sentido. Pues ese fue el caso de John Edward Robinson, llamado por algunos medios el primer asesino del internet. Y ha llegado el momento de despedirnos, querida Guadalupe. Claro que sí. Bueno, pues estuvimos con ustedes, Guadalupe Gutiérrez. Y Roberto Coria, testigos del crimen. Esto fue Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Mantente en contacto con nosotros en www.testigosdelcrimen.com o al teléfono 2455-5099. Testigos del Crimen, un programa más de Frecuencia Cero, Digital Entertainment Network. Lo mejor de la radio en la palma de tu mano. Ahora es muy fácil ganar un crucero al Caribe para dos personas. Empieza por navegar vivesync.com.mx y descubre cómo. Ford, Tecnología Sync y Frecuencia Cero te invitan. Para más información, visita www.vivesync.com.mx. Promoción válida el 31 de agosto.